El espacio es maleable como el metal, solo que hay que aplicar la energía suficiente para doblarlo a nuestro antojo y convertir el infinito en la proximidad. Este milagre é posible grazas á imaginación sen límite e o poder suxestivo da radio. El puente non conoce de fronteras. Está descamiñando xa, sos unha mellor das compañas, pola ponte. Le Pont. De Bruc. Il Ponto. A ponte de Falope Repunante inaugura outra ruta de música foránea só para os vosos ouvidos calimeros. ¿Qué tal, meu amigo indio Nahualpan? Recién llegado a la inmensidad patagónica, y por cierto, gracias por acercarme en tu barco, Archibaldo Haddock. Nada, mandar. Bienvenidos una semana más al puente. Xa estades protexidos pola nosa aperta musical. O noso feitizo xa roubou os vosos corazóns para que endexamais poidades deixarnos. Así é o poder do amor. El amor, el ojo del huracán, el epicentro del maremoto. Las emociones humanas se rigen por la química de este sentimiento que nos invade y a la vez no acabamos de comprender. O amor, a moeda das dúas caras, o yin e o yang. O amor saca as paixóns máis fortes, tan boas como malas. O amor é froito de celos, de cariño, de dor, de ledicia, de vida e de morte. El amor e el desamor. A forza que fai xirar o mundo a tal velocidade que o diámetro do cinto ecuatorial é máis longo que o eixo que vai de polo a polo. Inquietante e fermoso. Coged a vuestra pareja e abrazaos con fuerza. O al revés. Abrazaos a vuestra pareja e luego cogedla o cogedlo. ¿Están siendo felices, niños? Pues ahorita con esta rola vamos a ser más felices todos. Según el Mataburros... Quererás decir a Real Academia Española. Por favor, falemos con propiedades. Vale, vale. Según la Real Academia Española, amor... Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ou esta outra. Sentimento cara a outra persoa que naturalmente nos atrae e que, procurando reciprocidade no desexo de unión, complétanos, alegra e dá enerxía para convivir, comunicarnos e crear. Esta me gusta. Tendencia a la unión sexual. Brandura, suavidade, relacións amorosas, obxecto de cariño especial para alguén. Expresións de amor, caricias, piropos, mesmo cariño. Que é unha planta umbelífera, según dime aquí. Pero para que esteamos a aburrir... Non, se estamos a aburrir os nosos radiointes con tantas definicións, verdade? Pues, entre tantas palabras que tratan de explicarlo, sin embargo, sigue surgiendo más y más formas de nombrarlo. Ai, Nahuel Pam, hoxe véusenos románticos. Iso dame pé para presentar a seguinte canción, creada originalmente polo mítico grupo mexicano El Tri, en unha gran interpretación dos argentinos La Renga. Para todos aqueles que soñan cun amor que este a máis saludo explicable, está triste canción de amor. ella existió solo en un sueño. Y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Unha droga para aqueles que non teñen amor propio. Depender do cariño e das caricias pode levar os máis desesperados a cometer loucuras na súa desesperación. Si, confieso, me comí 5 kilos de ternera para impresionar a mi novia. Non, tío, falo de cousas máis serias e enfermizas. Máis enfermizo que indigestarse con varios costillares. Shhh. Tan enfermizo como perder a razón e as ganas de vivir con tal de non vivir separado do ser amado. A dor da soidade é insoportable. Respirar o aire que ela non respira é bafante. Se non podemos estar xuntos, entón eu non volvería a xuntarme con ninguén. Non poderei amar a ninguén xamais. Que horror, que terrible revelación. Descubrir que o amor nos fai máis frágiles. Más frágil es el tracto digestivo después de tragar semejante cantidad de carne. Xa, arruinaches o climas, Nahualpam. Eres muy poco romántico, ti. Tengo hambre, Archibaldo. ¿Nos comemos un tupper de churrasco mientras pones música? Sí, saco tupper de chimichurri. Y mientras nos saturamos las arterias, disfrutad de la balada Enfermedad de Celos de Mr. Bungle, Pink Cigarette. Just five hours left until you find me. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? Bueno, dime, ¿qué de qué? Bueno, pues llegó el momento de hablar de falopa repugnante. Ah, cierto. Nuestros queridos benefactores y productores. ¿Qué quiere que le cuente? Pois, como esta noite falamos do sentimento máis forte, apetéceme saber da súa vida amorosa. Ai, cual de ellas? Como caldelas. Acaso son uns monstruos sexuais, uns don Xoans, uns polígamos ou que? A ver, son gente maior, pero moi sana, eso sí, e por sú larguísima vida se han cruzado muchas e muchos amantes. ¡Sodomía! Conta parte do amor homosexual. ¿Y eso? No tendrá algún secreto que me oculta, ¿no? No, no, menón, pero puede ser una faceta interesante, conflictiva al mismo tiempo. Así fue. Más o menos la cosa ocurrió así. Sucedió después del infame episodio de coleccionar toda la cultura musical del mundo para luego tirarla al centro incandescente de la Tierra, no sé si recuerda. Sí. Ellos acababan de realizar algo impensable, increíble. Aunque fuese una acción tan vil como baja, acababan de escribir un nuevo episodio de la historia. El mundo tambaleó bajo sus pies en ese momento. Se creyeron dioses de la destrucción. Fue ese sentimiento tan inabarcable, pero a la vez tan delimitado dentro de sus propios seres, que se sintieron por una vez los únicos seres realmente, pero realmente pensantes en toda la creación. Por unos días estuvieron enamorados el uno del otro. Porque sí, realmente eran tal para cual. Habían nacido para compartir el mismo destino, la megalomanía maquiavélica. Durante una semana unieron sus cuerpos hasta casi hacerse uno. Días y días estuvieron sin separarse el uno del otro, pues en unión era cuanto más se sentían vivos, tan solo comunicándose con caricias y miradas y sonrisas. Sin embargo, llegó un momento en el que se dieron cuenta que el amor recíproco estaba deshaciendo eso mismo que los había unido, la destrucción y la maldad. Así que, finalmente, y tras momentos de intenso dolor, decidieron dejar sus pasiones amorosas de lado e invertir su vida en la pasión destructiva. Ya jamás volvieron a quererse de tal manera. Aunque de vez en cuando, si coinciden las duchas del gimnasio, se comparan los tamaños de verga. Wow. Pero desde aquella vez son inseparables. Fue un acto de unión definitivo. Y claro, ahora son buena gente, no vaya a pensar. ¿Como Epi Blas? Algo así. Son algo más que amigos, pero menos que amantes. Fermoso. Vamos ahora a las canciones. Vela, dañe caña, caray. Venga, lume. Bueno, agora, desculpe que me meta na súa vida privada, pero teño unha dúbida, Nahualpan. A pregunte nomás, Archibaldo, non hai problema. Supoño que vostede escoitaría falar da morriña, verdade? Como que me suena comida ou pereza luego del almuerzo. Nada máis lonxe, amigo. A morriña é un invento netamente galego, polo menos o concepto. E ten que ver coa nostalgia da terra dun, o aire, as paisaxes, as comidas, os cheiros, mesmo cos rituais. E así a lista seguiría e non podería rematarse máis. Bueno, caramba, decir verdade é un sentimiento común a todo aquel que deja su lugar. El concepto es interesante. ¿Esa era su duda? Non é esa. En realidad a miña dúbida é... Vostede que vagabundeou tanto, ¿por qué sitio ten morriña? Uf, qué pregunta. A grandes rasgos creo que siento un poco de morriña de varios lugares. Muchos, tal vez. Tal vez también sienta morriña por ciertas personas. Casualmente de uno de los sitios que me produce ese sentimiento llega esta canción, Colombia. Carlos Vives nos trae la canción La Tierra del Olvido. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada. Como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Parece ser, por lo que escoitamos, que pasamos do amor a odio. Pero no creo que sea del todo cierto esto del odio. A ver, Nahuel Pan, escoito un poco esta letra. A esta mujer es mejor non tela de enemigo. A ver. Claramente. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Está bien, es cierto, hay algo de bronca, pero esta canción es de México y justamente aquí es donde lograron hacer del desamor todo un éxito y un masivo estilo. La música de despecho, con la ranchera a la cabeza, eso sí, es todo un género en sí y forma parte de la cultura de cantina. Pues eu sigo sin entender la diferencia entre odio y despeito. Bueno, quizás no haya demasiada diferencia, Pero en el despecho podría decirse que queda algo de amor, aunque exista un buen ánimo de venganza. Interesante, pero ¿existe algún otro estilo aparte de ranchera que apele o despeito? Justamente, una canción tan divertida como vengativa. Eso sí, afinen sus oídos porque vienen por primera vez en Aponte los Café Tacuba cantando La Ingrata. Bueno, gracias, vamos a tocar La Ingrata. Archibaldo, creo que deberíamos dejarlo. No podemos seguir juntos en el programa de Falopi Repugnante. ¿Por qué? ¿Por qué, Nahualpam? Es por mí. ¿Qué fixen mal? No, no es por ti. Es por mí, entiéndeme. ¿Cómo voy a entenderte si no sé de qué me estás a falar? Es que me ha salido trabajo como locutor de Radio 3. ¿Cómo puideches? Bueno, no fue difícil. Solo tuve que hablar lento y poner voz profunda durante la entrevista. E teso valor de dicirmo agora, despois de todo o que fixemos xuntos. 5 programas levamos xa. Te lo hubiese dicho antes, pero tenía tantas ilusiones puestas en el proxecto Calimero. Basta, basta. Dende cando tes este lío coa radio pública? Desde hace 4 meses. Anda, Pero si a estas alturas o tipo que te entrevistó ya debe de estar no INEM. ¿Cómo en el INEM? Claro, co cambio de directiva ya no quieren a ninguén que colaborara en radios libres. En menos co teu acento. No puede ser. Mi futuro en las ondas de pago. Tengo que seguir promocionando mis habilidades vocales en la radio Calimera. Pero por lo menos que me quieran en los 40 principales. Sigamos juntos, por favor, camarada. Ah, no. Eu ya no quiero nada de ti, como diría Toñito de Poi. Ay, pendejo. Asomaja hasta tu padre. Tanto tiempo viviendo chachihuay, ahora cosas más a puta me clavas por detrás. Escribes de chorradas, se no paras de chamar. Mandaría ya merda si te quita la palabra. Chach con tipos que se pueden levar a muchos maicitos que a la breta de mi pai. Lucho ofrecí de todo corazón a cocina salir. Exponentes do amor. Hombres sensibles y románticos. Bandas que fixeron carreira de cantar os sentimentos. No, no nos estamos refiriendo a intérpretes de boleros. Tampouco a músicos elegantemente vestidos e de delicados ademáns. Sí, amigos, nos estamos refiriendo al metal y todas sus variantes. Tipos rudos e de aspecto amenazante. Y sin embargo, le cantan al amor. Radio Escuchas, de la mano de Iron Maiden llega The Thin Line Between Love and Hate, la delgada línea entre el amor y el odio. We'll be right back. welcome to the Enrichment Center. Oh, and welcome to the Enrichment Center. Nuevamente nos adentramos en el terreno de la ciencia, buscando nuevas respuestas a cada vez más interrogantes. Llega trayéndonos otra visión de la música, nuestra científica. And we are now ready to begin the test proper. Estudio denominado Science Behind the Song ha sido llevado a cabo por un investigador en psicología musical de la Universidad de Londres. El Dr. Daniel Mullen-Siffen ha investigado la relación entre la música, el amor y la seducción para así demostrar la importancia que tiene la música en la vida amorosa. Para desarrollar su investigación, entrevistó a 2.000 personas en el Reino Unido con edades comprendidas entre 18 y 91 años. Mullen-Siffen explicó que gracias a la investigación neurocientífica se sabe que la música es capaz de activar las mismas zonas del placer del cerebro que estimulan la comida o el sexo. El estudio revela que más del 40% de las personas encuestadas afirmó que la música que escucha en los momentos de intimidad tiene más probabilidad de estimularles que el tacto o la sensación del cuerpo de su pareja. Así que si lo que queréis es tener el ambiente propicio para el amor y la intimidad, el tema Sexual Healing del norteamericano Marvin Gaye es el que se debe tener como música de fondo. Por el momento, yo os dejo con Bohemian Rhapsody de Queen, que de acuerdo a los encuestados por este estudio, es considerada como la canción mejor aún que el sexo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Never let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Todo moi bonito, moito vermello de paixón, unicornios pastando nas pradeiras, parellas tomadas na man, corazóns flotando no ceo lisérxico. Pero que hai do amor ausente, eh? Lo noto algo turbado, Archibaldo, que le está pasando? Algo moi persoal, non quisiera importunar a ninguén. Tranquilo, si nuestros oyentes son tan comprensivos como nuestra propia familia. De hecho, son nuestra familia. Cuente tranquilo, amigo. Ah, bueno, a ver, resulta que hai un tempo... Eu sufrí unha perda terrible. Ah, siento traerle el recuerdo, pero... A ver, non se ponga así. Pero non sabe o duro que é. O moito que me afectou, o doloroso que resulta, aínda hoxe. Bueno, hombre, trate de pensar en outra cosa, non lo sé. La vida, las nuevas oportunidades. Non, nada ten xa sentido. Díxeme contarlle todo. Comezou unha mañá, cando me dirixía a facer a miña compra habitual. Nada podía darme indicios do que acontecería despois. Este universo perverso tíñame preparada a peor das sorpresas, a maior desgraza que un pode imaginar. Preferiría que os deuses me levasen consigo nese momento. Entrei no comercio, camiñei cara ao estante e... ¡Remataron os alfajores, Marvel! Pode acontecer algo peor. ¿Por qué, Deus? ¿Por qué? Bueno, en fin, ya veo lo terrible de su vida. Vamos a escuchar una canción de un amor ausente. No tan fuerte como su drama, pero en fin. Los uruguayos de No te va a gustar suenan con Clara. Quiera verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Sabemos que existen muchas clases de amor. Ya mencionamos el amor a otras personas, a la tierra de uno. Sabemos del amor que produce celos, el amor despechado y algunos otros. No obstante, desde el principio de los tiempos existe amor por otras cosas tales como poder o dinero, los automóviles antiguos, a Zorza, también por la música de Ricardo Arjona e hasta por los libros de Paulo Coelho. Uy, me aterra el solo pensar que existan personas tan enfermas. Pero no nos vayamos a tanta perversión, porque como habrá notado, este amor viene de la mano del dinero. O vil metal, esa moeda por la que traizoaríamos e por la que tal vez rematemos colgados dunha figueira. O símbolo de esta sociedade capitalista e consumista. Sin dudas, todo eso y más. El dinero, que no hace la felicidad, pero tal vez ayuda bastante. Ese que hace que lloren los niños tristes ricos. Verso que, por otra parte, nos quieren vender los ricos para que no vayamos tras su fortuna. Por sorte, gracias a Viñeiro, podemos gozar de grandes xoias da música de todos os tempos, e non justamente por exceso de diñeiro, senón pola creatividade dos seus autores. Amigos, Soana Ponte, Money, de Pink Floyd. Radio Escuchas, acá Acabáis de atravesar la última columnata de nuestra ruta del amor. Non queda máis camiño que dar, polo menos esta semana. Volveremos soar o próximo mércores na frecuencia Calimera. Archibaldo, nuestro amor por la música siempre nos mantendrá unidos. Por sempre, Nahualpan, porque o son se amáis se esvaecerá mentres quede aire.